De las últimas jornadas tiene que ver con la lucha de los docentes. Ayer hubo como varios capítulos, una nueva oferta del Ejecutivo Provincial fue rechazado por los delegados departamentales en asamblea, luego se decreta un paro por 72 horas y la última carta la tiró sobre la mesa del gobernador Juan Schiaretti con la conciliación obligatoria. Está con nosotros Ceci Palacios, quien es la delegada de UPC en el departamento Colón, siempre referencia a la hora de hablar de estos temas. Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, Ceci. Bueno, me imagino, de hecho, ayer te molestábamos también a la tarde desde la producción para charlar con vos. Digo, ha sido una jornada brava la de ayer, ¿no? Sí, mira, brava porque nosotros tuvimos, ayer teníamos la asamblea departamental donde decidíamos la aceptación o el rechazo de la propuesta y bueno, teniendo en cuenta que 18 departamentos, o sea, por amplia mayoría, habíamos rechazado la propuesta salarial se rechazó. Uh-huh. También en nuestro departamento llevamos el rechazo de dicha propuesta. Esta tercer propuesta que bajó el Poder Ejecutivo Provincial. Ha sido rechazada y habíamos estipulado un paro de 72 horas para comenzar miércoles, jueves y viernes, con movilización el día jueves en Córdoba y el día miércoles y a lo mejor viernes con acciones locales en los departamentos, los territorios. Y terminada la asamblea y estábamos en otra reunión discutiendo otros temas también, porque no solamente es lo salarial, sino también tenemos agenda laboral que nos implica un urgente tratamiento en muchísimos de los temas. Nos dictaron la conciliación obligatoria, que nos enteramos que en primer lugar por la prensa, porque fue así, fue la prensa que nos enteramos que habían dictado la conciliación obligatoria y bueno, y después fueron convocados los paritarios para notificarlos de dicha conciliación. ¿Cómo los toma esta conciliación obligatoria? ¿Cómo toma este paréntesis, por decir de alguna forma, para tratar de llegar a un acuerdo? Sí, mira, en la historia de nuestro sindicato hemos tenido momentos muy álgidos con situaciones salariales y paritarias complicadas y bueno, ahora la Secretaría de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de Trabajo, que es la que apunta a forzar a las partes intervinientes en un conflicto colectivo a tratar de resolverlo de alguna u otra manera. Así que, bueno, por ese motivo se dictó la conciliación. Nosotros, por lo que nos han manifestado, vamos a acatar esta conciliación obligatoria y, bueno, y tratarlo de resolverlo de la mejor manera. Ahí ya hay una autoridad foránea, digamos, fuera de lo común que uh-huh. está, siempre se habla cuando hay una paritaria, el Poder Ejecutivo y el Ministerio y el Gremio. Y bueno, ahora el ministro de Trabajo, que sería la parte interviniente para tratar de resolver este conflicto que estamos atravesando los docentes. Sí. Que no nos olvidemos que ya venimos con 5 paros, ¿sí? Uh-huh. Empezamos el 27 y acciones zonales, territoriales, en toda la provincia. Nosotros empezamos este 27 de febrero y al día de hoy no hemos tenido respuesta porque, bueno, como dijimos claramente, las propuestas han sido insuficientes. Nosotros hemos dicho claramente que necesitamos ganar más y eso se ha reflejado en el rechazo de los 18 departamentos que hemos llevado a la Asamblea Departamental. Ceci, buenos días, Cari, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Cari, ¿cómo estás? ¿Tienen confianza en que con esta intervención del Ministerio de Trabajo puedan realmente llegar a un buen puerto o crees que va a ser un poco más de lo mismo que viene siendo? Mira, la verdad que no sabría qué decirte de esta respuesta con respecto a lo que me estás preguntando. Yo, a ver, calculo en otros momentos por otras cuestiones que nosotros hemos tenido que utilizar el Ministerio de Trabajo cuando hay un conflicto, por ejemplo, en una escuela privada. Siempre en las intervenciones que hemos tenido en esto de conciliar el arbitraje, en la negociación y en el diálogo, que es lo que hace un Ministerio de Trabajo, porque lo que hace el Ministerio de Trabajo es tratar de lograr esa paz social a través de la negociación, del diálogo, de conciliar, escuchando todas las partes, nos ha ido bastante bien. nos ha ido bastante bien, ¿no? En cuanto a cuestiones que tienen que ver con haber tenido intervenciones en cuanto a problemas de escuelas privadas. Ahora apelo que nos pase exactamente lo mismo, que nuestras demandas sean escuchadas, nuestros requerimientos son legítimos, hemos sido claros en nuestros posicionamientos y en nuestras posturas, y bueno, espero que el que va a tener esta posibilidad de arbitrar, de estar de mediador y todo, tenga todas las herramientas, todo el conocimiento y justamente pregone por los trabajadores de la educación. Ceci, también preguntarte qué es lo que están pidiendo también desde la UPC, ¿no? Porque digo, el gobierno ya realizó varias propuestas, para que lo entienda también la gente que está del otro lado escuchando, realizó varias propuestas, y ¿cuáles son los principales puntos o fundamentos por los cuales siguen rechazando la oferta del gobierno provincial? Si consideramos que el gobierno de la provincia de Córdoba tiene que poner más plata, concretamente, porque nosotros, haciendo una síntesis de las propuestas salariales que nosotros hemos tenido, tuvimos una propuesta del 40%, que era julio, la primera propuesta. La segunda propuesta salarial teníamos un 40% que se llevó a junio para que impacte en el aguinaldo, otorgando un FONIT a los jubilados en ese momento, con una cláusula de revisión de garantía en julio. La tercera propuesta se llevó a cobrar en un 49% en los que están en el tope del escalafón, entre un 49 y un 48%, y los que están en el inicial, un 56,2%. Esto se lograba a partir de una duplicación del estado docente, que es una suma remunerativa que tenemos los docentes, y aparte el FONIT para los jubilados, en esta oportunidad también un FONIT para los jubilados y pensionados, los que tienen una pensión, aparte de cobrar la jubilación, y la cláusula de garantía aplicada un mes anterior, en mayo y en junio. Esta propuesta también fue rechazada, y fue rechazada porque justamente estamos diciendo esto, que los docentes necesitamos recomponer nuestro salario y necesitamos que el gobierno de la provincia, obviamente para que pase esto, el gobierno de la provincia de Córdoba debe poner más plata, para que el porcentaje sea para todos iguales, que pueda ser tanto para todos los que están en el inicio del escalafón como para los que están al fin del escalafón. Otro de los datos... Digamos que nosotros tenemos docentes que tienen 30 años de servicio. Claro. No es que recién se inician, no todos están en lo inicial. Ceci, y otro de los datitos a tener en cuenta, que ustedes siempre lo fueron marcando, ¿no? Y que tampoco lo van a negociar, que tiene que ver el tema de los descuentos de las jornadas de paro, ¿no? Sí, eso yo en realidad lo tendríamos que clarificar para la audiencia, porque el colectivo docente lo tiene más que claro, porque lo dijimos del primer momento, desde el 27 de febrero que hicimos el primer paro, lo dijimos, y estuvo en cada una de las asambleas departamentales, que no iba a haber ningún tipo de acuerdo salarial si no estaba la devolución de los días de paro. Tal cual. Así que, en consonancia con eso, hemos sido claros. O sea, seguramente está bueno esta pregunta que vos me haces para clarificar a la audiencia. Pero la docencia cordobesa lo tiene clarísimo, porque, y si no lo tenía claro, está bueno que alguien lo pudiera escuchar, porque nosotros lo dijimos el primer momento, ¿no? Pero en esto, me guío por nuestro departamento, los delegados escolares han sido claros, en todas las propuestas salariales, explicándoles lo que significaban las propuestas salariales, si eran remunerativas, si no, el tema de los paros. Creo que los delegados del Departamento Colón han sido sumamente claros en cada una de sus escuelas, clarificando lo que tenían que clarificar a las personas a las cuales representan. Ceci, agradeciéndote los minutos, las últimas dos cortitas, pasando en limpio para la gente, para las familias que están escuchando la radio, la actividad en los colegios de Córdoba por estas jornadas en el marco de la conciliación obligatoria, ¿son normales? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuándo han sido convocados? Si es que ya los han convocado al Ministerio de Trabajo. La convocatoria del Ministerio de Trabajo fue ayer a las últimas horas, tipo 20 horas, para firmar el acta correspondiente. Y al firmar el acta correspondiente para la conciliación obligatoria, bueno, prevé que si uno no acata la conciliación obligatoria, se generan multas o sanciones tanto para el gremio como para los que representa, en el caso de Nacatar. Así que, bueno, obviamente el sindicato ha acatado la conciliación obligatoria, pero lo cual no significa que no podamos hacer ningún tipo de actividades fuera del horario escolar. Claro. Lo que no podemos es, claro, no podemos cuando se hace una conciliación obligatoria, uno no puede hacer nada que no se genere el servicio educativo, uh-huh. ¿sí? Debemos prestar el servicio educativo. Pero en el mientras tanto también podemos hacer otras cosas y seguro que en estos días ya vamos a resolver para hacer acciones o alguna cuestión a contraturno. Ceci, te agradecemos el contacto. Gentil como siempre para con Radio Nexo. Te hemos estado llamando y seguramente, lamentablemente, te vamos a tener que seguir llamando por este tema que, bueno, ojalá llegue a buen puerto prontamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Ojalá que la próxima vez sea para tener una propuesta salarial que realmente sea una propuesta justa y digna para los docentes. Ojalá. Cecilia Palacio, charlando con nosotros, quien es la delegada de UPC en el departamento Colón. Ahí está, los trabajadores de la educación que, bueno, están tratando de pelear sus derechos, su salario, tratar de perder lo que menos se pueda con esta inflación que es galopante, como dicen en el barrio. Y una cortita más que va a ocurrir hoy a la tarde. Te lo decimos que hoy, como las noticias se van uniendo, ¿no? Otro de los títulos de la jornada es que Schiaretti y Argiora se reúnen con la dirigencia de Hacemos por Córdoba en un encuentro provincial de trabajo político y territorial hoy a la hora 19, acá cerquita, en el Quórum, cerquita de... Pasando el aeropuerto. Exactamente. Bueno, en ese hotel, puertas adentro, va a ocurrir eso. Lo que hoy va a pasar puerta afuera es que los docentes autoconvocados van a estar allí. Dice, a la hora 19 llevaremos nuestras voces y un escrito con todos nuestros reclamos al gobernador Schiaretti. Súmate con tu escuela. Es momento de llevar nuestra unidad y nuestros reclamos a los que verdaderamente deciden y que se hagan responsables de los roles que ocupan. Dice, no podemos apagar la lucha. Por eso cada docente lleva su vela encendida para alimentar la sinergia de esta recuperación de la dignidad. Esto va a ser hoy a las 7 de la tarde. Otra vía de contacto, además de nuestro WhatsApp y número de teléfono, puedes mandarnos mensaje a nuestro Instagram. Nos buscas como @RadioNexo. En Facebook estamos como Nexo FM. Nos lees, nos escuchas en el www.nexofm.com.ar. Mañana de martes estamos acá acompañándote también con canciones hasta las 13. Hacemos Anexados.